De la familia de Lanusse, del dictador en ese momento, y sigue la expansión, digamos, de esta organización, porque también empieza a tener un carácter muy gremial. Las ligas agrarias tienen una dualidad que son muy gremiales, tienen un carácter muy gremial y social a la vez, porque componen a las familias. Las familias, no nos olvidemos que también tienen una fuerte influencia de lo que es la teología de la liberación, de los curas del tercer mundo, que tienen un gran asiento, un gran trabajo. De hecho, están las ligas agrarias católicas, y hay un gran trabajo pastoral hecho ahí. En las ligas agrarias está marcado por eso, y entonces tiene un trabajo de familia, de comunidad muy fuerte, y bueno, y se plantea la organización de la comunidad agraria, ¿no? El primer paso de este movimiento llegó a agrupar en este trabajo a más de 20.000 familias. Y una cosa que era muy notable y que tiene que ver con este movimiento de sacerdotes, tercer mundo, 54.000 jóvenes estaban afectados en el trabajo o estaban comprometidos con el trabajo de las ligas agrarias. Uh-huh. Obviamente eran todos pequeños y medianos agricultores, y las primeras ligas, que fue la del Chaco, en Roque Sáenz Peña, con este cabildo abierto. Después nace la Liga Agraria de Misiones, la de Corrientes, la de Formosa, y tuvieron una destacada organización también por la lucha, y era fundamental en ese momento por la lucha del acceso a la tierra. Y acá tiene algunas diferencias entre el movimiento agrario, porque no todas se llamaban liga, algunos era, por ejemplo, el de Misiones, el movimiento agrario misionero, ahí estaba Fernández Long, que es uno de los dirigentes que fue referente y fundador, o en las ligas agrarias chaqueñas un emblemático que es el Quique Lobey, ¿no? Que sigue llevando y dando testimonio de esa historia. La pelea por la tierra y la distribución de la tierra y en contra, lo que se planteaba en ese momento, se veía una gran expansión por estos monopolios y la toma de estas tierras, ¿viste? Cuando hablamos de la toma de las tierras legítimas y la tierra privada, bueno, la toma de las tierras fueron entregadas, así como en la conquista del desierto se repartieron las tierras gratuitamente, es decir, toma vos, y se los dieron a familias. En ese momento también, digamos, los familiares o las empresas vinculadas a familiares de las dictaduras eran las que se repartían esas tierras, y en ese momento estaba pasando eso. Entonces estuvieron muy destacados en esa organización todas las luchas por el acceso a la tierra y las cooperativas. Hubo una gran expansión de cooperativas a través de las ligas agrarias, inclusive lograron a través de las cooperativas cerca de 3.000 obreros que sumaban a 12.500 familias, tenían flotas de camiones, tenían una manufacturera de algodón hidrófilo que era para abastecer a las farmacias, llegaron a tener una aseguradora que estuvo entre las primeras aseguradoras del país. O sea que ahí hay un gran trabajo de las cooperativas y un gran desarrollo de las cooperativas, que este movimiento cooperativo chaqueño está como un hito en la historia, que es el que llegó a generar el 80% del Producto Bruto Provincial en 1975, y que fue el único caso en la Argentina en el que elaboró un Producto Bruto en la provincia y que mejoró la renta de los productores obviamente en contra de los monopolios, y que es hoy como una meta, claro, sería como una meta alcanzar, ¿no? Sí, ¿qué importancia, digamos, qué importante la organización de un sector que hoy vemos como el más justamente desorganizado? Porque uno a la distancia, desde también cuando pecamos de urbanocentristas, uh-huh, de una mirada desde las ciudades, decimos, no, bueno, que el campo, primero, a veces el pecado de homogeneizarlo, bueno, el campo, como, claro, si fuera todo lo mismo, y segundo, campo, cuando vamos un poco hacia los trabajadores, de el campesino que está solo, que no tiene organización, que hace lo que puede. Y mirando a la distancia, en ese momento, y también hemos trabajado fuerte sobre lo que fue la FOTIA tucumana, y mencionás la cooperativa chaqueña, luego lo que fueron, previo y en la continuidad también, todo el andamiaje obrero que se dio en torno a la forestal en el norte de Santa Fe, las marchas del campo en el norte, en Jujuy, digamos. Niveles de organización extraordinarios en la Argentina, y que fueron no solo a lo laboral, sino especialmente a lo productivo. Bueno, claro, era además la región, porque vos decías la Gran Marcha del Norte, ahí hubo varias marchas, la Gran Marcha del Norte, de Santa Fe y Tucumán en ese momento, cuando se produce esto, ¿no?, que es el cierre de los ingenios y las papeleras, porque en Santa Fe, en el norte de Santa Fe, también había una papelera. Ahí se produce una gran marcha del norte, que es la marcha contra el hambre. Y también en el Chaco, se produce una gran marcha a partir del cabildo abierto de las ligas agrarias con el norte de Santa Fe, que confluye en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, y es uno de los primeros y gran movimiento por esos años de los pequeños y medianos productores. Las ligas son un movimiento de masa propio de los campesinos. Por ejemplo, no estaban adscritos a ningún partido político y todos funcionaban adentro, es decir, testimonios, te dicen, la verdad que yo no sabía ni a qué partido pertenecía, y tenían, además de esta fuerte pata gremial, que era todas las reivindicaciones gremiales, tenían congresos nacionales, inclusive hubo algunos congresos testigos, como uno que se hizo en Lincoln en el 73 y otro de Villa María, que inclusive priorizaban cosas diferentes, o tenían, los objetivos eran más o menos lo mismo, pero algunos priorizaban dar la pelea, porque en ese momento también se había presentado una en junio del 74, desde el Ministerio de Economía Argentina, había en danza un acuerdo nacional, ¿no?, un acuerdo económico-social. En ese momento con el regreso de Perón, se acuerda el acuerdo económico-social de ese momento, que era con los trabajadores, uh-huh, sí, y demás. En ese marco se presenta un proyecto de ley en el 74 desde el Ministerio de Economía, que es la ley agraria, y que esa ley agraria pone el proyecto con el propósito de regular el uso, el dominio y la tenencia de la tierra, utilizando como fundamentos que el empleo de la tierra debería cumplir una función social, es decir, que se volvía a retomar aquella función social de la tierra que aparece por primera vez en nuestro país en la Constitución de 49. Entonces se retoma, y el texto completo de ese proyecto, que tenía 195 artículos, es publicado en junio del 74 por el diario La Nación. Es el primero que lo publica y desata un gran debate, pero un gran debate, que es lo que nos trae nuevamente a este punto donde estamos hoy, ¿no? Es decir, cuando empiezan desde el fondo de la historia nuestra, empieza a darse la pelea por la tierra y cómo se hace la distribución y cómo se reparte la tierra en nuestro país, que es, que creo, lo que deberíamos trabajar hoy para poder entender por qué sigue esta pelea y por qué se profundiza tanto. En ese momento, la noticia que publica La Nación con esta ley, de que, cuál era el fondo de esta ley, ya a los tenedores de la tierra, a los monopolios hoy o a los oligopolios hoy, les preocupa mucho la función social de la tierra. Como le preocupa mucho la función social de los servicios, la función social de las empresas, digamos, todo lo que tenga reparto de ganancias no les va a gustar nunca, jamás, porque obviamente no está en su ADN compartir ni ser solidarios en nada de eso. Esto provocó tantas reacciones que las entidades, todas las diferencias que había en las entidades agrarias, medio en estas pequeñas diferencias que tenían, o muchas diferencias, se aglutinan, se fortalecen para dar el debate y obviamente cambiar la correlación de fuerza y plantarse para que esta ley salga. Finalmente, las ligas agrarias tienen diferentes objetivos, sino prioridades, porque había porque hay diferencia en las regiones, había diferencia, la distribución de las tierras no eran lo mismo en Entre Ríos que en Corrientes. Por ejemplo, Corrientes tenía el mayor porcentaje de las tierras de Corrientes que estaban en manos privadas, no así en el Chaco, donde en el Chaco había más pequeños y medianos, o también en un sector de Santa Fe. O sea que las realidades eran diferentes, y en función de eso también cada una de las ligas o de los agrupamientos sociales, de los movimientos sociales de los pequeños y medianos productores, se daban sus políticas. De todas maneras, todas, absolutamente todas, tenían el tema de la tierra, el reparto de la tierra, de los problemas de la comercialización. Es decir, en esto había diferencias. Algunos ponían el acento más en la comercialización, que era uno de los problemas, por ejemplo el Chaco, y otros ponían más en la tenencia a la tierra, el acceso, mejor dicho, a la tierra. Y en ambos se planteaban expropiación, acceso, expropiación, o sea que la expropiación ya empezaba, tallaba fuerte en ese momento. Inclusive hay una foto que circula, que es una foto histórica del nacimiento de las ligas agrarias, que la consigna, era la, una de las banderas que tenían era recuperar para el pueblo lo que Bungibón, Alpargata y Lopetit nos robó. Claro. Digamos, ¿no? Contra el monopolio por la expropiación. Esas eran las consignas, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero estaba claro que las tierras habían sido tomadas, arrebatadas, y que la distribución de la tierra era enormemente injusta y que había que luchar por ello. Dentro de las ligas agrarias también hay cosas muy, muy interesantes, que son el tema del no éxodo, ¿no? Trabajar para que los jóvenes, lo que hoy decimos volver al campo, marcha al campo, claro. Bueno, se empieza a producir en ese momento. En ese momento es fundacional para Argentina, y luego vendrá la dictadura, que es viene a instalar eso, viene a terminar con todo eso, viene a exterminar todo eso, y después tenemos los 90, que es la entrega absoluta a manos privadas de todo aquello que pertenecía al Estado y a la distribución de la riqueza y al pueblo. Digamos, ahí es donde se empieza a concretar esto que hoy estamos padeciendo, y que tenemos dos opciones: o lo parchamos, o volvemos o a recuperar lo que legítimamente le ha sido arrebatado, ilegítimamente le ha sido arrebatado al pueblo argentino y que fue creado en aquel en aquella nación, en aquel pueblo, en aquel país industrial que se creó en los años, bien, en el primer peronismo y que fue fundacional. Y como para terminar, como ejemplo de lo que fue la feroz dictadura en con la del 76, lo que fue, lo que significó para la devastación de las economías regionales, es lo que estamos hablando. Y después, la persecución. Y hay una, yo recomiendo, hay un libro que se llama Monte Madre, que es de Jorge Miceli, que es la historia, y es solo una muestra de una pareja de chaqueños, de las ligas agrarias, que de Irmina y Remo, que son dos compañeros de 25 y 30 años, 25, 35 años, que se escapan y se...